Como no, compadre, seguimos con más temitas por ahí. Le recordamos que estamos grabando el discote en vivo por ahí, para que grite lo más recio que pueda, porque todo se está grabando. Para que se asome también, como no. Ahí para las solteritas, compadre, seguimos con más temitas. Un guapanguito nice, para que lo mueva de lado a lado esa gente de Guanajuato. De San Luis Potosí, ahí para la t-shirt, hasta Austin, Texas también presente. Como no, compadre. Mi niño que se escucha bonito, se llama y dice hasta la raíz. La raíz de mola, compadre, para que la baile. ¡Animo! Con esta nos vamos hasta San Luis, compadre. Cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezca azul. Una tarde suba un alta loma, mira el pasado, sabrás que no he olvidado. Caminar y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Yo me oculto hasta la montaña y encuentro un campo lleno de caña. No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Chiquitita, tráncase por la senda, mamacita. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar. Aunque yo me corte hasta la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Hasta la red, un nuevo